que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a... Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Desde hace ya muchos meses, puede que incluso años, pero especialmente estos últimos tiempos, se me vienen a la mente unas cuantas ideas, las cuales vienen dando vueltas en mi cabeza con argumentos y contraargumentos. Y, fruto de estas confrontaciones, de manera esquemática, he sintetizado con trazo grueso algunas de ellas que me gustaría exponer con todos vosotros y vosotras. Se trata de Internet. Podría llamarlo así de manera genérica. Y más específicamente de las nuevas tecnologías de la información, comunicación, aprendizaje, redes sociales, historia... En fin, ya os podéis hacer un esbozo general solamente con nombrar algunas de ellas. Lo mucho que esta forma de interactuar, por así llamarlo, ha cambiado los paradigmas de hacer las cosas que teníamos hasta ahora. Tomemos Internet y todo lo que de aquí se deriva, cuyos ejemplos algunos he citado antes. Internet, podemos decir que fue un invento creado por la industria militar, una aplicación militar, el cual posteriormente derivó hacia una aplicación civil. Por tanto, y aunque derive de un invento militar, no podemos desligar que es una herramienta creada por el sistema y para el sistema. Para la perpetuación del sistema, hablamos de la perpetuación de un sistema piramidal. Por si hay algún oyente despistado a estas alturas del partido, que no creo. Por lo tanto, es una redundancia decir que aquello que parte del sistema no busca una emancipación de ninguna clase, busca someter y afianzar algo en el tiempo. Durante cierto tiempo, es verdad que fue un lugar con mucha proyección, donde bisoños soñadores podían dar rienda suelta a sus más fantasiosas ensoñaciones de emancipación. Una herramienta liberadora para un mundo alternativo, de utopía realizable. ¿Qué es lo que condujo a este mundo alternativo a afirmar tales aseveraciones? Por una herramienta, no olvidemos, concedida por el mismísimo sistema. ¿Fue por ignorancia? Cuesta creerlo. Son muchas las experiencias a lo largo de la historia que nos demuestran que nada se puede esperar de ellos, y menos de regalos, que resultan ser siempre envenenados. ¿Fue por soberbia? Me inclino más por esta aseveración. Nos creemos que aquellos que tenemos enfrente, a los que queremos derribar con todas nuestras fuerzas, no son más que cascarones vacíos, como si estuviéramos bañados por una superioridad intelectual, por una suprainteligencia, al ver a aquellos que queremos machacar como cadáveres sin seso. La realidad es que han estado, están y seguirán estando en la cúspide, para nuestra desgracia. Por algo será. Y no solo digo que sea por esto, nunca algo es fruto de una sola cosa, pero sin duda sí un conjunto de cosas, incluida esta, hace un todo. Sin irme por peteneras, que ya debo de estar por los cerros de Úbeda. Nos han suministrado la droga, nosotros y nosotras la hemos aceptado con los brazos abiertos. Nos hemos adaptado a ella, a Internet, a las redes sociales, a la información digital, a los libros digitales, a un sinfín de cosas. Ya no concebimos un mundo donde esto ya no esté. Hablo del mundo occidental, obviamente. Lo demás lo desconozco. Y sería del todo errado englobar a todo el planeta. Bastante tengo con hacer un análisis de donde me encuentro. Las antiguas formas de hacer, de comunicarse, de informarse, se están perdiendo, o se han perdido, o simplemente ya son difícilmente realizables, porque es más engorroso. Lo de ahora te da inmediatez, palabra que cada día se vuelve más mantra. Consumo y satisfacción inmediatos. Con estos mimbres ya instalados, ahora pasan a la acción. Se acabó el espejismo de supuesta libertad. Pasamos al control total, nos dicen. Por vuestro bien, por la democracia. Aquellos o aquellas que solo miran el dedo en vez de la luna, solamente se quedan en que ahora no hay libertad de expresión, hay un control más inmediato y más preciso, y ya está. Bien, esto es cierto, pero hay más. Vislumbro con el cambio climático como telón de fondo la desaparición del papel. Contamina. Pero, ¿se puede en papel reciclado contamina su proceso también. Esto es cierto. Tranquilos, tenemos ya a toda esta sociedad muy bien digitalizada, así que no pasa nada. Todos y todo al formato digital. Veo un futuro sin libros de papel, sin fanzines, sin prensa, ni más mierda ni alternativa en una escritura palpable. No esta mierda digital de unos y ceros. Veo a Winston de 1984 dándole a la tecla del ET, de la historia, de las historias, sobreescribiendo su verdad, manipulando los hechos, los relatos. Qué placentero, eficiente, fácil se ha vuelto su trabajo, y sin manera de confrontar sus patrañas, ahora que ya no hay papel. Veo generaciones que vendrán, con un conocimiento de los hechos, de la historia tergiversadas, cuando no falsas. Tal vez como ahora, ciertamente no se puede decir que ahora no exista, pero esto es a una escala sin precedentes, sin posibilidad de hacerle contra. Todo conocimiento de hacer de antaño se ha perdido. No olvides, querido oyente, que estamos en la era de las generaciones 100% digitales. Veo los libros, fanzines, pasquines, como artículos de lujo. Me encontré con un ciruelo, me encontré con un ciruelo, cargadito de manzanas, tralara, cargadito de manzanas, tralara, cargadito de manzanas.